Que yo te tendré en el mío, teneme en tu corazón, que yo te tendré en el mío. Aunque yo deje de verte, no pensé del que te olvido, no pensé del que te olvido. No pensé del que te olvido, que mi pecho no se cansa. No pensé del que te olvido, que mi pecho no se cansa. Para no padecer tanto, dame una corta esperanza, dame una corta esperanza. Dame una corta esperanza, ya te he dicho mi sentir. Dame una corta esperanza, ya te he dicho mi sentir. El no verte me da pena, dejarte me hace morir, dejarte me hace morir. Viva la noble compañía, así no más ha de ser. Viva la noble compañía, así no más ha de ser. Unos nacen pa' querido, y otros para padecer, y otros para padecer.